Mario, ¿cómo te va? Bueno, cuénteme un poquito, doctor, a ver lo que les ha tocado vivir a ustedes esta madrugada. Y bueno, Mario, es muy muy largo el tema porque si cuando uno cuando te ocurre una desgracia de esta, uno no sabe, pierde la noción del tiempo, pierde la noción de la realidad. Bueno, estamos ahora en este momento estamos un poco más tranquilos, sí, se están haciendo los estudios acá, Javier Fernández, sí, el doctor Fernández, y a Fabiana le tiene que hacer todavía la tomografía. Pero Fabiana sí. Tiene, sí, una fractura expuesta del húmero del brazo izquierdo y tiene contusiones en ambos pies, y aparentemente hay una fractura también en uno de los pies que van a corroborarla ahora o no. Y después, bueno, tiene traumatismo de cráneo, tiene una amnesia postraumática, producto obviamente del impacto y del estrés y del shock que ocurre en estos casos. A Javier también le pasó lo mismo. Javier tiene muchas contusiones, ahora le están haciendo la tomografía y bueno, van a terminar en un ratito más para darle el diagnóstico definitivo. Pero bueno, por estos momentos estamos más tranquilos, es decir, peligra la vida en su momento porque no tenemos, es decir, las cosas cerca, pero ahora que tenemos acá cerca, que hay más cosas, nos tranquilizamos un poco más porque es así. ¿Dónde fue el accidente aproximadamente, José Luis? Más o menos calculamos que fue entre las 2 y las 1 de la mañana. Calculamos así a los tiempos como fueron dándose, porque más o menos a esa hora, una hora después, una hora y media más o menos, pudimos contactarnos por teléfono viniendo de la ruta, porque venían en un camión Roberto Mellorí y Fabiana Paraldo, y venían en un camión y nos pudieron llamar por teléfono al hospital y a mí como para movilizarnos y ir a buscar a Javier y a Julio, que eran los que habían quedado en el auto. Julio en realidad ya había salido, pero Javier sí quedó atrapado con el cinturón de seguridad y con todos los golpes encima, digamos. Entonces ahí nos movilizamos y terminamos en el hospital, calculo que a las 3:30, 4 de la mañana más o menos, estaban ya todos en el hospital. El accidente fue acá en la ruta 281. En la ruta 281, a la altura del kilómetro 40, 44 más o menos, 44 me dijeron. Ah, cuando ya estaban cerquita de llegar a Deseado. Sí, bueno. A la vuelta, sí, exactamente. Bueno, así que están fuera de... Se fueron a Río Gallegos. Le han hecho la tomografía, creo que me decía el doctor Paz que viajó él especialmente también. Fíjate, bueno, las ironías de todo, sí, de todo lo que estamos hablando estos días, tuvo que viajar a Caleta Olivia para hacer la tomografía. Yo lo que evalúo en esto, además de la tranquilidad de saber que están todos recuperándose, es el hecho de volver sobre lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Las horas que uno puede ahorrarse para hacer un diagnóstico y una atención si logramos tener estas cosas acá, ¿no? Claro. Sí, cuando habla, sí, no habla por... No dice las cosas por decirla nomás. José Luis, te dijo que atiendas... Sí. Cosa que podamos solucionarlas en nuestro pueblo, lamentablemente. Bueno, acá la gente, los vecinos, los que han estado con las firmas y con el abrazo del hospital, Valentina, Adriana, te mandan un saludo, les mandan un saludo a ustedes y bueno, una pronta recuperación. Y he recibido mensaje de ella y bueno, muchas gracias. No pude contestarle porque realmente, sin todo el traqueteo de esto, por ahí uno no tiene el tiempo necesario como para contestarle a la gente, pero yo sé que están con nosotros y bueno, les mando saludos y muchas gracias por estar acompañándonos en esta situación. Ustedes están en el hospital, bueno, están en el hospital de Caleta Olivia, ¿no? Sí, estamos en el hospital de Caleta Olivia ahora. ¿Cómo está Javier Fernández? Javier está estable, está lúcido, sí, ubicado, tiene espacio, pero están haciéndole ahora la tomografía, así que el resultado va a estar seguramente en un ratito más. Tomografía completa porque le duele mucho la espalda, tiene contusiones por todos lados, sí, se golpeó mucho Javier. Yo creo que eso es lo que hablábamos con los doctores, el que más se golpeó. Bueno, estamos atentos, los vamos a estar siguiendo y bueno, esto reafirma por ahí que no estábamos delirando, que no era no era ninguna exageración, que no era ningún invento, que no había ningún movimiento político ni de ningún golpe de Estado detrás de estos pedidos que estamos haciendo. Lamentablemente, sí, nos ocurrió a nosotros, sí, le pudo haber ocurrido a cualquiera, sí, nadie está exento que nos pasen estas cosas. más cuando tenemos sí, nuestra situación geográfica, que es por la que siempre vivimos reclamando estas cosas que nos hacen falta en el pueblo, porque la tomografía y la terapia intensiva hoy nos hicieron falta a nosotros, pero hicieron falta antes a mucha gente y va a seguir haciendo falta, porque lamentablemente sí, los kilómetros que nos separan de una ciudad, de un lugar donde tenemos tomografía, terapia, hace que andemos sí, por caminos muy, muy, muy malos. Bueno. Ojalá se pueda solucionar, ojalá que tengamos pronto decir las cosas que realmente nos merecemos. Ojalá. Realmente no merecemos tener todas las cosas que nos hacen falta. José Luis, muchas gracias, ¿eh? No, hasta luego. No hay por qué, gracias a vos, Mario. Y estamos